mis palabras cromadas con chavalas coloradas. Consagraba mi jugada con mis máscaras perpetuas para curar esos traumas. Ya no sirven terapeutas, Doxita es la mierda. Ellos te daban aumas, las calles son las aulas. Te guste o no lo que aprendas, encerrados en jaulas para evitar las revueltas. Para evitar las revueltas, que le follen al sistema. Quique, diles cómo suena, eh. Un par de perros escapó de la perrera con ganas de joder y poca pasta en la cartera. Quique y Lema representan poca la madera y estar bebido otro miércoles cualquiera. Doxit está en tu área, espera que te trae crema sin que tú se lo pidieras. Estamos dentro para dejaros ahí fuera, perros de mierda meando en vuestra acera. Esta vaina degenera, la pasta que se genera se la comen por detrás, mandan brujas a la hoguera si descubren la verdad. Es una estrella fugaz, o triunfas o te estrellas. Se paga hasta la madera pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa más. Pa' que nos quiten el gas. Pa' que lo hagan por detrás. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa que más. Que todo es una etapa que tramaron pa' tapar. Le Mikey que destapa vuestras tramas y a chuparla. Políticos de mierda, ellos nos dan la hierba, ellos nos dan la parda. Para luego quitarla, para luego quitarla. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa más. Pa' que nos quiten el gas. Pa' que lo hagan por detrás. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa que más. Que todo es una etapa que tramaron pa' tapar. Le Mikey que destapa vuestras tramas y a chuparla. Políticos de mierda, ellos nos dan la hierba, ellos nos dan la parda. Para luego quitarla, para luego quitarla, para luego quitarla. Sonido áspero, diáspora en tu cráneo. Hay tanto rapero que se las da de bueno siendo malo. Hay tanto somnífero rulando, escupiendo calles sin saber qué están hablando. Mejor que no rayen y se vayan retirando. Dos son dos los que les vienen echando, por todos los que les van apoyando. Esto es Doxit, ciegos y explayando. Mikey que tumba, zombies ultra tumba. El rap que se fecunda es paranormal. Todos tienen sus dreams como Martin Luther King, como Freddy K. Pesadilla en el street. Doxit en la city está, es 100% real. Atiende a lo que va, que ya no queda esa breva de tapar por ahí sin más. Está para el pueblo, no me pienso comportar como si fuera un borrego. Y borregos somos todos, aunque creas en tu dios, en la falsa democracia o en mear de dos en dos. Que yo tengo mis cojones y mi voz, mi familia y a mis homes. Un martillo y una hoz, una bomba para las homes. Buena hierba para los bongs, con mi gorra de los socks. Esta mierda para Docs, litros de bube clicot. Clockers que llegan a O'Clock, son fucker reyes del rock. Son fucker reyes del rock. Rock. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa más. Pa' que nos quiten el gas. Pa' que lo hagan por detrás. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa que más. Que todo es una etapa que tramaron pa' tapar. Le Mikey que destapa vuestras tramas y a chuparla. Políticos de mierda, ellos nos dan la hierba, ellos nos dan la parda. Para luego quitarla, para luego quitarla. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa más. Pa' que nos quiten el gas. Pa' que lo hagan por detrás. Pa' que nadie sepa nada. Pa' que nadie sepa que más. Que todo es una etapa que tramaron. Mano padafán, le Mikey que destapa vuestras tramas y a chuparla. Políticos de mierda, ellos nos dan la hierba, ellos nos dan la parla. Para luego quitarla, para luego quitarla, para luego quitarla. Es así, sí, sí, sí, para luego quitarla. Te lo dan, luego te lo quitan. Es así, sí, sí, yeah. El puto norte, cabrón, está en estéreo. VHM Pros, aquí lo tienes. Le Man, sí, Kike, AKJ, Nos. DJ Mario está en la casa. Todo el puto norte representa, ¿ok? Yeah, yeah, yeah. Son de Mikey, que fuck, Pasma. Esto es Doxit, tío. Con DJ Mario la Rioja, VHM Beats. Sí, sabes cómo suena. El puto norte tiene el